Compartiendo Realidades, un programa dedicado a las personas que trabajan por la justicia social en los países del sur, patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. Buenos días, esto es Compartiendo Realidades. Mi nombre es Diego y estamos aquí pues empezando un nuevo viernes, este espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. En esta ocasión hemos entrevistado a Adel Abu Salem en Saida o Sion, llamado el nombre bíblico del Centro de Solidaridad Social en el Líbano, ¿no? Y hemos hablado con él por el trabajo que realiza en los campos de refugiados, cofinanciado con la ONG burgalesa Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que demos paso a la entrevista. Después hablaremos con Rafa, una persona que trabaja en Burgos, en Iniciativa Solidaria Internacionalista, y que nos aclarará un poco y nos comentará pues los entresijos y el trabajo, ¿no?, que realizan aquí en Burgos y que están apoyando, con el trabajo que hacen aquí en Burgos, apoyan al Centro de Solidaridad Social del Líbano. Pues nada, adelante con la entrevista. Bueno, yo soy el jefe ejecutivo responsable ejecutivo de una asociación que se llama NUAR, Centro de Solidaridad Social. Es una asociación ONG. Vale, es una ONG libanesa. No, bueno, es libanesa, oficialmente libanesa, pero nosotros trabajamos en medio de los refugiados, dentro del campamento de refugiados palestinos. ¿Está compuesta por palestinos? La junta oficial es la mayoría de las veces, pero la ejecutivo, o sea, la realidad, lo que trabajan en el terreno, son palestinos todos. ¿Lleváis a cabo proyectos de ayuda humanitaria con los refugiados palestinos que están en el Líbano? Nuestra asociación se formó desde 2004 y trabajamos en proyectos sociales, especialmente en el campamento que se llama en el Helwe, donde nuestra asociación tenemos un centro, y desde este centro trabajamos para ofrecer servicios, ayudas humanitarias para los pobres dentro de los campamentos palestinos. ¿Ese centro que tenéis, dónde está situado? Es cerca de la ciudad de Saida. Se conoce también esta ciudad, Saidun, ubicado en el sur del Líbano. Fundamentalmente, ¿qué proyectos sociales lleváis a cabo? Primeramente, los proyectos empezamos con los proyectos de ofrecer ayudas para las mujeres embarazadas. Durante el embarazo, después del parto, las mujeres les gustaría parir, dar luz en la casa. Entonces, los niños nacían con muchos problemas y había mucho fallecimiento de este caso. Por lo tanto, nuestro trabajo era con las mujeres como tal, en general, en el campamento hacer conferencias y seminarios para hablar con las mujeres que deben atenderse con médicos, y deben ir a las clínicas, a los hospitales, no importa que sea el ginecólogo es mujer o hombre, por lo tanto se deben ver para que el niño nace en buen estado, en buena salud. Hacemos eso en coordinación con un hospital que está ubicado también en este hospital dentro de Enel Helwe. Entonces nosotros lo mandamos a este hospital y el hospital lo atiende clínicamente, ¿no? ¿Qué más proyectos tenéis? Hay otros proyectos que también es médico, es atención médica normal para todos, para los pobres que viven en el campo. Como tal te dije, que la gente no tiene dinero para pagar a los médicos. Por lo tanto, nosotros hacemos el contrato con el hospital dentro del campo. Ellos rebajan un poco, nosotros pagamos un poco y el paciente paga otros. Con jóvenes eso, hicimos un proyecto grande, bueno, especialmente con el anonimiento de Burgos. ¿Qué les enseñabais a los jóvenes? ¿Una formación profesional? Nosotros, entre cinco asociaciones que trabajan con jóvenes dentro del campo, nosotros queríamos que el joven tome su papel, en que la gente lo oiga, bueno, y que sea él de, ¿cómo se llama?, de influencia dentro de la sociedad donde él vive, que él empiece a protestar y a pedir sus derechos, a hablar con de formar comités populares dentro del campo, comités elegidos democráticamente. Bueno, tiene que ser en general entre derechos y democracia. ¿Cuántos jóvenes participaban en esos proyectos? Éramos 5 asociaciones, por lo menos teníamos que haber sido como 80 jóvenes. Eso es directo, ¿me entiende? Pero hay en directo ya más de 1000 jóvenes. ¿Cómo es la vida ahora en el Líbano? En el Líbano... ¿En el último año la vida en el Líbano? Nosotros como refugiados palestinos en Líbano sentimos que nosotros estamos, los libaneses no nos quieren, no nos dan ningún derecho. Nosotros no vivimos como los ciudadanos libaneses. No, nosotros estamos prohibidos 75 profesiones, que no podemos trabajar 75 profesiones. Por lo tanto, vivimos en un estado de pobreza muy alto. Los profesionales que trabajan otras cosas. Imagínate, tenemos ingenieros que trabajan como taxistas, tenemos médicos que trabajan, que tienen una tienda de vivienda, viven de viandas y estos vegetales, estas cosas, ¿me entiendes? Y ahora estamos más presionados con los refugiados palestinos desplazados de Siria, porque, sabes, el Líbano está tratando este tema un poco delicado, ya que el gobierno no quiere entrar directamente en ayudar a los refugiados sirios como palestinos. ¿Cuántos refugiados sirios están entrando en el Líbano? Dicen por lo menos hay como 300.000 refugiados de Siria, palestinos como sirios, que vinieron de Siria. Están escapando de la guerra, están en el medio de guerra. Y el Líbano no tiene campamentos para estos refugiados, por lo tanto estos desplazados vienen a nuestros campamentos. Nosotros tenemos en Líbano como 12 campamentos de refugiados palestinos desde el 48. El campamento más grande tiene como 2 kilómetros cuadrados. Y vive, por ejemplo, en el Helwe, donde yo vivo, es el campamento más grande en Líbano. Viven alrededor de 80.000 refugiados palestinos. ¿Cuál es el futuro que tú ves? No hay nada claro, pero nosotros tenemos esto mantenido. La solución de nuestra causa es el regreso a Palestina, a nuestro territorio palestino, donde fuimos forzados para salir de Palestina. Bueno, pues Adel, muchas gracias. Espero que así sea, ¿no? Y que los proyectos que llevéis los sigáis manteniendo ahí en pie. Sí, ahora nosotros el caso que estamos haciendo un llamado para conseguir, claro, proyectos para ayudar a los desplazados palestinos, tanto como sirios, desplazados de Siria por la guerra, porque parece que eso no se acaba pronto y siguen viniendo gente de ahí. Muchas gracias, Adel. Compartiendo realidades. Bueno, pues continuamos con Compartiendo Realidades y tenemos al otro lado del teléfono a Rafa. Hola, Rafa, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Rafa participa y es voluntario de Iniciativa Solidaria Internacionalista de Burgos. Sí, exactamente. Es una ONG que trabaja con Adel Abul, con quien acabamos de hablar en el Líbano, ¿no? Sois el acompañamiento financiero al trabajo que está realizando Adel, ¿no?, en el Líbano. Sí, eso es. Nosotros tenemos una relación estrecha desde hace varios años. De hecho, no es la primera vez que trabajamos con proyectos, ya sea de cooperación o de ayuda de emergencia, con Adel y con el resto de las organizaciones en las que participa. Y sí, tenemos una relación bastante estrecha con la gente del campamento de Ain el Helwe, sí. Vale, ahora estáis, el ayuntamiento os ha concedido una subvención, pues bueno, un poco de ayuda humanitaria, un poco de seguir manteniendo los proyectos sociales que llevabais allí, ¿no? También, porque según nos contaba Adel, hay un problema con el conflicto en Siria, que está entrando muchísimo refugiado palestino y muchísimo refugiado sirio también en el Líbano, ¿no? Saliendo un poco y huyendo un poco de esa guerra civil que tenemos en Siria. Sí, claro, eso es. Ellos se han encontrado ahora, como supongo habrá comentado, con una avalancha de refugiados. La verdad es que en el campo, pues cada vez que hay un conflicto regional en el que los palestinos les toca parte del sufrimiento, pues hay oleadas y siempre acaban llegando más gente a este campamento. Entonces, ahora mismo, a través de este proyecto, pues se pretende atender a 600 familias de los nuevos refugiados y también extender parte de la cobertura sanitaria y educativa, fundamentalmente, y alimentaria, que ellos están dando en la zona, en el campo de refugiados. Entonces, en este proyecto, pues fundamentalmente, como digo, pues se trata de asegurar la alimentación a estas 600 familias, hacerles revisiones sanitarias y extender su cobertura sanitaria, y después mantener pues todos los medios que ellos tienen para mantener el trabajo social con estas familias, poder asesorarles, y bueno, pues desarrollar todo el asesoramiento que necesitan, porque en el Líbano pues hay una fuerte discriminación hacia los palestinos. Sí, eso es verdad. Eso nos contaba Adel, que no les permiten trabajar en 75 profesiones, que no tienen los mismos derechos, no tienen derechos sanitarios. Bueno, la verdad es que la diáspora palestina parece que es desde el 48, nos contaba Adel, que es seria y, claro, se ven sin derechos, ¿no? Sí, sí, eso es. Actualmente hay más de 5 millones de refugiados. Luego hay otro problema con las estadísticas, porque la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos no reconoce a todos los palestinos como tales. Y claro, la Agencia de Refugiados solo presta servicios a quien ellos consideran que es un refugiado palestino según sus criterios. Y en cambio, la Asociación de Adel y el Hospital Human Call procuran atender a toda la población palestina que acogen en el campo, ya sea reconocida por la ONU o no. Y también, por supuesto, a otros sirios, libaneses y otro tipo de nacionalidades que por distintos conflictos ha tenido que salir de su país y ha acudido al campo. Claro, al final todos somos personas, ¿no? Claro. Y a todos se nos debe esos derechos humanos inalienables, ¿no?, que todos deberíamos tener. Lo que ocurre es que la ONU, pues, desde el 48 ha dejado un tanto abandonados a su suerte a los palestinos y claro, pues ellos mismos se organizan y como pueden intentan buscar la colaboración de otras organizaciones como la nuestra o de las instituciones de extranjeras para paliar todas las carencias que tienen. Vale, pues oye, muchas gracias, Rafa. Muchas gracias y nada, y que sigáis ahí en la lucha. Nada, a ti. Venga, hasta luego. Y bueno, y ya empieza a sonar la sintonía y nos vamos despidiendo, recordando que los podcasts del programa les podéis escuchar en el blog compartiendorealidades.wordpress.com. Nada más, un saludo cordial y hasta luego.